depresión y el mal está provocado por la crisis que existe en todo el mundo y sus consecuencias en los seres humanos están originando una toma de conciencia global de que se necesita un cambio profundo en la sociedad. En este sentido, desde tiempos ancestrales, el hombre se ha preguntado el motivo de su existencia y los propósitos que tiene que llevar a cabo en la misma. Y precisamente en estos momentos en que muchas personas no encuentran su propósito particular de vida, no dudan en cuestionarse el sentido de la existencia y el porqué de la presencia del hombre en la Tierra. Es en este contexto en que las personas fieles a determinadas religiones o postulados buscan esas respuestas en su fe y en la existencia de Dios. Pero, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? ¿Tiene el ser humano un origen divino? ¿Es necesario saber de dónde venimos y a dónde vamos? ¿Qué tipo de propósitos tenemos en la vida? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a Susana Torrella, miembro de la comunidad Bahá'í de Tarrasa. Susana, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Susana. Gracias. ¿Todo bien por la comunidad? Sí, creciendo. Creciendo poco a poco, ¿no? Uh-huh. Me han llegado noticias nuevas y buenas. Sí. Noticias frescas. Frescas. Frescas. Luego nos pones al día. Al día. No obstante, antes de empezar, creo que hay que enviar un saludo a alguien en particular, ¿no? Pues sí. Hoy he tenido el placer de conocer a una fan real y amorosa de este programa, uh-huh. Que sigue el programa desde, pienso que su inicio, porque me ha contado desde 21 años. No será mi madre. No. No, es una encantadora mujer que vive a Lliçà del Vallès, ¿sí? Una población a unos 45 kilómetros de aquí de Barcelona, ¿sí? Que se llama Mari Carmen y... Uh-huh. A la que le he prometido que sin ninguna duda le daría un beso de tu parte. Eso está hecho. Y además que la íbamos a mencionar, además yo creo que como reflejo de la fidelidad que tanta gente te tiene, de verdad. Pues eres muy amable y Mari Carmen, desde aquí un besote fuerte y se lo damos a Susana, que ella te lo dé a ti, que te claro lo devuelva. Claro que sí, yo se lo doy. Pues muchísimas gracias, Susana. Gracias también por estar con nosotros y un abrazo fuerte a Mari Carmen. Bien, pues continuamos con nuestros tertulianos de esta noche en esta mesa redonda hablando del sentido de la vida desde Luces a la Oscuridad de Punto Radio. Damos también la bienvenida al doctor José María Martí Bonet, sacerdote y doctor en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana de Roma. Doctor Martí Bonet, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Todo bien también por sí, la catedral? Sí. ¿Qué tal? Muy bien. A pesar de algún mosquito que me ha fastidiado un poco. Vaya por Dios. ¿Y eso que estamos protegidos con el de arriba? Pues, hombre... Lo tenemos muy cercano. Son muy pequeños. Bienvenido, doctor. A Jaume Brossa, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Jaume, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jaume. ¿Qué tal por la Iglesia? Bien, bien. Se nos conoce como mormones, más que nada para... Sí, sí, sí. Y, pues bien, con la familia, bien. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. De los santos de los últimos días. De los santos de los últimos días. Exacto. Por eso me extrañaba, porque si no, ¿cuántos días os quedaban? A todos nos quedan unos a todos pocos. Nos quedan unos pocos, ¿no? Depende de la dimensión del día. Está muy bien, está muy bien. Pues bienvenido, Jaume. A Josep Morell, testigo de Jehová y delegado en Cataluña de la sección de Información Pública. Josep Morell, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, pastor? ¿Todo bien? Todo perfectamente. ¿Sí? ¿Qué tal por los testigos de Jehová? Bien, como siempre. ¿Como siempre, creciendo? Sí. Buenas noches y bienvenido. José Manuel López Juste, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que el otro día tuvimos por aquí también hablando en una tertulia. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches. ¿No estuviste tú? Estuvo alguien de tu iglesia, ¿verdad? Sí, Alfredo Villanueva y Jonathan Dolcet. Eso es. Y me han cursado la invitación y he aceptado encantado. Faltaría más. Muchísimas gracias por que estés con nosotros y bienvenido también a tu iglesia. Gracias por estar aquí. Y tú eres profesor además de secundaria, ¿no? Sí, del Colegio Urgell, aquí en Barcelona, en la Eixample Esquerra. Muy bien. Bueno, y muy buenas noches al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, doctor. Gracias. Bien, ¿no? Bien. Muy contento, porque a ti te gustan estos temas religiosos y espirituales, ¿verdad? Sí, bastante. Eres una persona profunda en estos temas. Bueno, pues hago una pregunta a nivel general, estamos en tertulia. ¿Cuál es el sentido de la vida para cada uno de vosotros? Por favor, empezamos por el que quiera. Susana, por favor. Bueno, pues yo tengo un libro aquí a mi lado que precisamente lleva el título de la tertulia de hoy, El sentido de la vida, uh-huh. y hace preguntas interesantes, ¿no? Que si nos hemos preguntado y nos seguimos preguntando de dónde venimos y a dónde vamos, y que realmente cuál es nuestro sentido de la vida, y yo casi diría que cuál es nuestro propósito en esta vida, ¿no? Pues yo simplemente les puedo decir que como miembro de la comunidad Bahá'í que soy, para nosotros el sentido de nuestras vidas es reconocer nuestra naturaleza divina, que estamos dotados de la mano de Dios, que Dios nos dio sus atributos y que el propósito para el hombre, para esta época, para el tiempo que nos ha tocado vivir, es reflejar los atributos de Dios y ayudar a que este mundo sea un poco mejor. O sea, el sentido de la vida, en resumen, para vosotros sería, para la comunidad Bahá'í. Pues trabajar estos atributos divinos que tenemos, uh-huh. y trabajar por el bien de la humanidad, construir una nueva era. Muy uh-huh. bien. Doctor Martí Bonet, padre, para un cristiano, para un católico. Mira, para un cristiano el sentido de la vida es la palabra, yo creo, se puede concretar por peregrinación. Hay una frase muy bonita del siglo II de un autor anónimo, pero que sabemos que es auténtica, de cerca de Turquía, que se llama Diognete. Y este dice que para el cristiano toda tierra extraña es patria, y toda patria es tierra extraña, porque estamos peregrinando. Toda tierra extraña es patria, porque el cristiano está por todas partes y uno se encuentra, cuando está con un cristiano, como en su patria. Sin embargo, toda patria es extraña, porque por más que seamos de una patria concreta, nuestra patria no es aquí, sino que es en la otra vida, en el cielo. Y por esto el cristiano está dentro de este marco. El marco, podríamos decir, de que está en esta vida, pisa muy fuerte en esta vida, pero con los ojos fijos en el cielo. Y allí está la patria. Y esto no solamente es una postura, sino que incluso es una solución para la vida, para los grandes problemas que tiene la vida cristiana. Cristiana y de cualquier momento, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos consideramos peregrinos. Incluso esto, el concepto peregrino, pues se ha presentado constantemente en la historia del cristianismo. Por ejemplo, las visitas a Palestina, así como decimos que el Islam ha de ir a la Meca, sin embargo, nosotros los cristianos también hemos de ir a Palestina. Uh-huh. Y además también, cuando no se puede ir a Palestina porque hay la invasión islámica, después nosotros vamos a Santiago de Compostela. La peregrinación es un elemento esencial para el cristiano. O sea que el sentido de la vida para un cristiano, o mejor dicho, a lo mejor para un católico, ahora haremos un pequeño paréntesis sobre el tema del cristiano, ¿verdad, padre? Sí. Es ir de peregrinación. ¿Es ir el de sentido peregrinación de la vida? ¿Sí? Hacia el cielo, que es la patria auténtica. Muy bien, en cualquier caso, todos los cristianos, incluso los protestantes, tienen ese sentido. No, por supuesto. ¿Sí? Claro. ¿Todos? Sí. Muy bien. Hay incluso de otras religiones, ¿cómo no? Uh-huh. Esto no es exclusivo, pero de hecho el cristiano sí que lo tiene muy metido esto. Uh-huh. Aunque parezca que no sea así, pero es así. José Manuel, para ti el sentido de la vida, ¿cuál es? Para los amigos, los adventistas del séptimo día. Estoy de acuerdo con los dos anteriores ponentes. Uh-huh. El cristiano peregrina, como muy bien nos ha explicado él, mira la patria celestial, como dice Hebreos, y en ella se fija, y es heredero de las promesas hechas a Abraham, padre de la fe, musulmana, cristiana, judía, y por lo tanto nos identificamos con esa promesa hecha a Abraham que él no alcanzó. Y nosotros esperamos que esa promesa, como dice el credo católico, y muy acertadamente, venga del cielo a nosotros. Viene en la presencia del Espíritu de Dios, pero sobre todo viene porque el Señor Jesús ha prometido, a lo largo de todas las cartas del Evangelio, a lo largo del Apocalipsis, su libro, su último Evangelio, revelado al discípulo amado, que Él viene. Hasta el punto se identifica con esta promesa, y la Iglesia mía también, que vivimos aquí con la esperanza de encontrar, cuando venga el Señor Jesucristo, cara a cara a ese Dios que nos ha amado, que vino como un niño en Belén, pero que vendrá como el Rey de Gloria, tal como nos enseña todo el Nuevo Testamento. Y esa es la esperanza central de mi existencia, el amor, la paz y el gozo de encontrarnos con Dios cuando Él decida venir a por nosotros. Llama Brosa para el miembro de la Iglesia de Jesucristo, para los mormones exactamente. Uh-huh. ¿Tu sentido de la vida, vuestro sentido de la vida? Bueno, yo primero diría que cambiaría un poco incluso la pregunta, o sea, diría... No me la cambiaría. No. Pero ¿cuál es el sentido de la vida? Yo diría, ¿sí? Es que la vida tiene sentido. Para nosotros la vida realmente tiene sentido. Creemos que, evidentemente, todos nos basamos en creencias muy parecidas, porque además, al fondo, Dios es el mismo Dios. Le llamemos como le llamemos, pero uh-huh. Es el mismo Dios. Y todas las religiones tienen muchas bases muy comunes. Y yo creo que en la tertulia encontraremos muchos puntos parecidos. Uh-huh, uh-huh. Pero volviendo a qué creemos nosotros al respecto, nosotros, me repito lo que decía, nosotros creemos que la vida tiene sentido porque hemos escogido venir aquí. Creemos que esta vida forma parte de un plan. Nosotros llamamos el plan de salvación. Uh-huh. Un plan que responde a de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Todo tiene un propósito. No siempre podemos entender esos propósitos porque todo depende de la visión. Esto es como en cualquier aspecto de la vida. Depende de qué ángulo de visión tengas de las cosas, puedes ver más o menos. Uh-huh. Pero sí que es cierto que para nosotros es fundamental el saber que esta vida no forma parte de una casualidad ni de fruto de... ni siquiera de un Dios caprichoso que un día quiso hacer un mundo para que gente, no sé, le adorase o cualquier otra historia. No. Realmente responde a un plan para nuestro, sí. Para nuestro bien. Es curioso que de todas las palabras que Dios escogió que le llamásemos, dijo Padre, ¿no? Y eso muestra mucho que cuál es la relación que tenemos con Dios. Es realmente nuestro Padre, literal, lo creemos, el Padre de nuestros espíritus. Y eso implica muchas cosas. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hemos venido a hacer? Evidentemente mandó a su Hijo para ayudarnos en ese proceso, en ese proceso que es esta vida de aprendizaje. Uh-huh. Ahí casaríamos con el peregrinaje, la mejora del mundo, evidentemente. Y esta vida es esto, es un proceso para aprender, para acercarnos más a Dios, a ser como es Él. Él quiere que hagamos esto, porque eso nos acercará, es forma parte de lo que hemos venido a hacer aquí. Y nos ha dado la libertad para escogerlo, eso sí. Somos libres para escoger un camino u otro, ¿no? Pero evidentemente yo me gustaría terminar con eso de que es que la vida tiene sentido. O sea, eso de que alguien dice la vida no tiene un sentido, tiene mucho sentido. Evidentemente hay que encontrarlo. Pero cuando se encuentra ese sentido, eso ayuda muchísimo a vivir mejor, evidentemente. José Morel, como testigo de Jehová, ¿para vosotros? Pues es una satisfacción ver que hemos coincidido. Nosotros contigo... Nuestra revista La Atalaya, precisamente del ejemplar del 1 de julio, tiene como artículo de portada cómo puede darle sentido a su vida. Es un desafío. Se ha oído ahora por aquí que siempre tiene sentido. Lo cierto es que no para todo el mundo. Hasta el congregador en Eclesiastés decía que todo es absurdo, que la vida es como un correr tras el viento. Y esto recogía el sentir general de mucha gente. Si uno quiere evitar que su vida sea como correr tras el viento, la Biblia también nos da la solución. Por ejemplo, Jesús en su Sermón del Monte dijo que felices o bienaventurados son aquellos que están conscientes de su necesidad espiritual o aquellos que sienten hambre espiritual. Cuando uno tiene esta conciencia y busca satisfacerla del modo correcto, dirigiéndose a la palabra de Dios y sometiéndose a su guía, es cuando puede darle sentido a su vida si es leal con Dios, como dice la revista La Atalaya. Doctor Jaulí. Bueno, es un tema que hemos comentado aquí en este programa en algunas ocasiones. Uh-huh. En término común, que se escucha mucho, sobre todo en las grandes tradiciones en el Oriente y en el Medio Oriente, no representadas en este momento, es despertar. El sentido es despertar. Y uno se preguntaría, ¿despertar de qué? Hay una parábola, la del hijo pródigo, tan famosa parábola, que dice mucho de esto. Uh-huh. Dice, el hijo pródigo salió de su casa, le fue dado la herencia que el padre le otorga, que le correspondía, y se va al mundo. A mí siempre me recuerda, y con el mejor, en el mejor sentido, a la historia de Pinocho. Pinocho, que no es un niño, es un juguete, un ser que se mueve, pero que quiere ser el ser humano, ¿no? Y se va también con sus amigos ahí, y se pierde en el mundo y se pierde en todas las atracciones y tentaciones que tiene, como el hijo pródigo. Se va y se gasta el dinero y anda por el mundo y olvida el lugar de donde salió. Por eso el peregrinaje tan interesante. Se nos ha olvidado a todos. Hablo en términos generales, ¿eh? Estoy hablando en forma alegórica. Se nos ha olvidado tanto que creemos que este es nuestro hogar, al grado de que entramos en conflicto con esa situación, porque nuestra esencia divina nos reclama volver. Pero hay que hacer dos distinciones entre el sentido y el propósito de la vida. El sentido de la vida es la esencia espiritual que a todo nos mueve. Ahí está. El propósito es la personalidad que quiere, sus objetivos materiales, conseguir lo que quiere en el mundo. Pueden coincidir, pero muchas veces no coinciden. Y ese es el gran problema. Cuando, por un lado, la personalidad va a sus objetivos personales y a su ambición y egoísmo, y cuando la esencia no lo puede atraer a que retorne a ese, como dicen los hindúes, a su nibriti marga, hacia la fuente, hacia el hogar, hacia donde pertenecemos. Una pregunta que os hago en general, porque a través de Jaume Brossa y a través de los mormones, él decía que todos tenemos el mismo Dios, al menos los que estamos en esta mesa, ¿no? Y hay otras corrientes y filosofías que a lo mejor pues faltarían aquí en esta mesa, que vienen de Oriente y que hablan de ese Dios y de otros dioses y que no están esta noche representados, pero tú decías que todos tenemos el mismo Dios. La pregunta es lógica, al menos para la gente que nos está escuchando. Si es el mismo Dios, ¿por qué tenemos tantas confesiones? Aquí nos representan 3, 4, 5 y Yauli, que representa un montón, todas las de Oriente casi, ¿no? Ojalá pudiera ser. ¿Cómo se entiende que, teniendo el mismo Dios, cada uno de vosotros tenga una representación y una explicación diferente? Fíjate, si me permites, sí. Antes, cuando estábamos esperando para poder entrar al programa, estábamos hablando justo de ese tema, ¿no? De que estábamos seguros de que cuando nos sentaríamos en esta mesa, que todos encontraríamos puntos en común, porque todos nosotros tenemos muy claro que realmente lo que existe es un solo Dios. Lo que pasa es que ha habido manifestaciones de este Dios, a las cuales se les ha llamado de diferentes nombres, pero en el fondo todos somos creyentes en Dios. Uh-huh. Y yo creo que todos queremos dar tanto sentido a nuestra vida, como ha apuntado nuestro amigo mormón, como encontrar la gente que no lo tiene, ayudar nosotros que somos gente creyente, o nos podemos llamar creyentes, ¿no? Podemos ayudar a la gente a encontrar ese sentido que están buscando, ¿no? Volviendo, estamos en tertulia, sí. Podéis participar cuando queráis, claro. Volviendo a la pregunta, ¿eh? ¿Por qué hay tantas tantas religiones? Primero, porque forma parte también un poco del plan que comentaba, que nosotros creemos por qué estamos aquí, ¿eh? Una parte fundamental de ese plan es la libertad. O sea, Dios nos ha dado la libertad para escoger el bien, el mal, qué camino queremos seguir. Casando un poco también con lo que comentaba el compañero, sí, sobre el despertar o el olvido. Realmente una parte también fundamental para nosotros de este plan es el olvido, porque si todos recordásemos nuestra preexistencia, como nosotros creemos que la tenemos, perderíamos un elemento fundamental de esta vida, que es el poder andar por la fe. Uno de los objetivos de esta tierra o de esta vida para nosotros es venir a desarrollar, aprender a vivir por la fe. La fe es un poder, dice Hebreos, que fue la tierra o el universo fue creado por la fe. Es un poder y es una de las tantas cosas y atributos divinos que hemos venido a desarrollar. Y para eso hacía falta olvidarnos y la libertad. Y en base a esa libertad, evidentemente, distintas interpretaciones, distintas experiencias uh-huh. han llevado a, históricamente, que los distintos mensajes en distintos momentos pues ha interpretado de forma diferente. No obstante, algún apóstol nos habla de que no es necesaria la fe desde el punto de vista como fe tal, sino el conocimiento de. ¿Puedo hacerlo? Sí. Pero la fe sin conocimiento, incluso desde la razón, hay que saltar a la trascendencia, a Dios. Kierkegaard, el filósofo, pide un salto porque analizando la vida de Abraham, él dice, bueno, se mueve en una tradición, ¿vale? Hay una primera etapa, creen la promesa y se pone a caminar, pero al tiempo hay una expectativa ética. Y él sabe que matar está mal, que él no es como los dioses cananeos. Sin embargo, Dios le pedirá una prueba de fe y una prueba de su libertad y una prueba que entronca y cuestiona todo lo que nosotros pensamos que son códigos de conducta religiosos, porque va más allá. Por eso le llama el padre de la fe. Sin embargo, él cree, y porque cree, imagina que lo que Dios le quiere enseñar es algo, la resurrección de su hijo. O sea, ese salto es el que Kierkegaard nos pide. Solo si estás en la fe puedes entender. Evidentemente, el Dios de Abraham no es un Dios cruel, el Dios de Abraham es el Dios Padre amoroso que nosotros estamos hablando aquí, y no le va a permitir eso. ¿Se puede llegar a Dios a través del conocimiento puro y duro, sin fe? Se puede ser filósofo de la religión y muy bueno, por ejemplo, Habermas, ¿no? Pero no se puede llegar a ser creyente. Hay un tema aquí en el tema de la, de la razón. Algunos han equiparado, el doctor Suzuki, uno de los grandes filósofos en el campo de del budismo zen, decía, la razón, la mente es un puente que nos lleva, que nos puede permitir llegar. Puede primero bloquearnos y atraparnos, que eso es la parte de la función primaria, pero después nos puede permitir, a través de la mente, llegar a lo, vamos a decir, a esa parte, a esa esencia espiritual. No podemos, decidir poder brincar de una parte a otra o pasar del estado de ignorancia al estado de gracia y conocimiento si la mente no la tenemos activada. Por supuesto, yo más que decir fe, yo hablo de convicción, que tiene que ver con cierta similitud. Debe haber una convicción profunda y la mente actúa como puente, nos permite llegar al otro lado, para a la otra orilla. Sí, sí, adelante, adelante. No, yo solo un pequeño inciso. Yo no creo que la razón no está reñida para nada con la fe, ¿eh? Y de hecho a la fe se puede llegar de muchas formas. Hay quien puede llegar a través del conocimiento, porque ese conocimiento le puede llevar a encender en su interior la llama de la fe. Sí. Hay quien llegará por experiencias personales, hay quien llegará por infinidad de formas de llegar a la fe. Lo único que la fe para nosotros es el primer principio, le llamamos el primer principio del Evangelio, porque es el elemento que nos llevará a todo lo demás. La fe nos motiva a hacer, nos motivará a arrepentirnos, nos motivará a cambiar nuestras vidas, a ayudar a los demás, a amar a los demás. Es el primer principio del Evangelio, ¿no? Y lo vemos incluso en cualquier aspecto de la vida. O sea, uno estudia porque tiene fe en que tendrá una carrera y que tendrá un resultado, ¿no? La fe forma parte en todo, realmente es un poder creativo. Pero no está para nada negado, contrapuesto a la razón, que quizás este es un gran error históricamente. Nosotros los cristianos, y de un modo especial también los católicos, pues definimos la fe como un razonable obsequio. Y utilizamos esta palabra porque el mismo San Pablo nos dice, la fe es un obsequio, primero es la voluntad, podríamos decir, y dice, sí, acepto esto porque es Dios. Y después, razonable. Después se medita, se piensa, se gestiona, o sea, hay dos partes en el acto de fe. Un ofrecimiento, que dices que sí, y después la razón que hace que aquello sea aceptable. Ahora bien, en el Islam existe simplemente el obsequio. O sea, crees porque crees. Y si tú te preguntas por qué crees, ya haces una infidelidad a Dios. En cambio, el cristiano normalmente, y otras religiones no lo sé, el cristiano es aceptar, pero después también que la fe, y ahí viene la teología, y viene el conocimiento posterior que viene. Ahora, en estricta teología católica, la fe es un acto de la razón, aupado con la voluntad del deseo de amar a Dios. O sea, que es el acto completo. ¿Podemos tener entonces sentido a la vida, darle sentido a nuestra vida sin Dios? Hay gente que sí, evidentemente. Hay gente que no es creyente y que es tan respetada o considerada, diría yo, por el texto bíblico, porque son personas. Dice el salmista y dice alguien que no existe Dios en su corazón. Y es una opción con la que Dios se encuentra. el Dios Padre que viene a nuestro encuentro en su Hijo, encuentra gente que, como muy bien dice el Padre, le opone resistencia. Y desde la libertad que hablaba el hermano mormón, Dios se autolimita a esa libertad humana y no le puede regalar esa salvación. No puede violentar su conciencia. Y eso es así. Y eso nos permite crecer y amar a Dios libremente. Y pienso que es verdad que el Eclesiastés también habla, como decía el hermano testigo de Jehová, que no tiene sentido la vida, la crueldad, porque habla de crueldad, de los poderosos, de no siempre triunfa el que más se ha preparado, sino el que tiene un momento de oportunidad. Sin embargo, dice, pero todo el discurso, no lo olvides, es respeta a Dios, ámalo, porque Él algún día tendrá que decir algo sobre tu vida. Yo quería apuntar un hecho. Cuando uno se saca el carnet de conducir, sabe muy bien cómo tiene que hacerlo. Cuando pasan 5 años, ya no lo hace tan académicamente como cuando empezó. Cuando lleva 20 años, ya se permite muchas licencias. Es un conductor, igual que el que hace un año se lo ha sacado, pero aquella teórica se va olvidando. Yo diría que con la religión ha pasado igual, y por eso hay la variedad de religiones que hay hoy. No voy a juzgar motivos, evidentemente, porque las personas, por encima de todo, somos personas, y entonces este es un terreno que debe ser presidido por el respeto a la pluralidad. Cada uno tiene el derecho de creer lo que quiera. Pero lo que se apuntaba ahora, relación de fe-conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay fe. ¿Cómo podemos fiarnos, tener fe, en una persona a la que no conocemos? La definición que la Biblia da de fe en Hebreos 11:1 se dice, según la versión Valera que tengo aquí delante, fe, pues, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para tener esta certeza, para tener esta convicción, uno tiene que tener conocimiento. Ahora, el conocimiento luego tiene que seguir alimentando la fe. Es igual que el matrimonio, ¿no? O sea, se conocen y llegan a fiarse el uno del otro, pero el matrimonio tiene que irse comunicando y tiene que irse conociendo. Y como dice luego el apóstol Pedro en su segunda carta, dice que a la fe hay que suministrarle virtud y a la virtud conocimiento. O sea, primero hay conocimiento, gracias al cual hay fe, pero después esta fe tiene que seguirse alimentando gracias a un conocimiento cada vez más íntimo de nuestro Creador. Dejadme que os haga preguntas a veces un poco extrañas, ¿no?, que pueda hacer un servidor, pero es que me tengo que poner en todos los postulados, ¿no? Sí. Estamos hablando en el supuesto, y permitirme la expresión, de que Dios existe. Exacto. Porque Dios existe. Uh-huh. No es una excusa para ser más morales, ¿no? Sería una certeza de fe, como ha dicho él. Hay un punto de vista aquí desde el... Si yo pusiera ponerme a hablar desde las tradiciones orientales, hay una concepción de Dios mucho, vamos a decir que coincide, pero es mucho más vasta a ubicarla en alguna imagen o en alguna entidad, digámoslo así. Si las cualidades que le damos a Dios de omnipotente, omnisciente, etcétera, como se le dirigen cuando se habla de aquella inteligencia, aquella conciencia divina universal, las pudiéramos ubicar, yo creo que todos coincidiríamos haciendo a un lado nuestras diferencias personales. En esencia, todos tenemos esa esencia en nuestro templo, como dice el apóstol. Vosotros sois el templo del Dios vivo. Sois, dioses sois, repite el Maestro Jesús. O sea, en nuestra esencia está esa esencia divina. Esa no es diferencia. En eso coincidimos uh-huh. todos. Que la personalidad haya hecho y haya dado forma a esa tradición y le haya puesto un nombre, Pedro, y haya hecho las diferencias, es otra cosa. A mí me enseñaron, Yauli, me enseñaron que el decir dioses sois era casi un sacrilegio hace años atrás. Pero pues está... Desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Uh-huh. Estamos uh-huh. hablando de que si no fuera así, no tendríamos ninguna promesa de redención. Todos somos hijos de la misma fuente. Y si somos hijos de la fuente, tenemos que ser esos dioses. Pero hay algo importante, y en ese sentido yo quisiera recalcarlo. Si realmente somos eso, en este momento en que el mundo está, en las circunstancias en que se encuentra, más que asentar nuestras diferencias, deberíamos ver lo que nos unifica. Sí, los puntos de unión. Los puntos que nos unen a todos. Uh-huh, y sí. En lugar de decir, yo tengo la verdad o yo soy el único, que eso es lo que nos ha limitado y dividido, y en nombre de eso se ha matado a muchísima gente, deberíamos decir, es el momento de unificar ese espíritu de esencia divina que todos poseemos e ir para ayudar a los seres humanos a que se despierten. Creo que has tocado la clave. Ahí. Has tocado la clave. No estamos piedra, para dividirlos. Suscribo que somos templo de Dios, suscribo que el Espíritu Santo nos participa de la naturaleza de Cristo, de la mente de Cristo, de los sentimientos de Cristo. Y aquí sí que hay un encuentro, porque no hay nadie en el Evangelio más capaz de empatizar con el que piensa diferente a él que el propio Jesús, hecho judío, por cierto. Pero además hay otra cosa. Como judío, él pone en escena Daniel, el libro de Daniel, porque él se identifica con el Hijo del Hombre. Y justo cuando le están criticando esto, cuando no le quieren reconocer todo lo que eso significaba para el judaísmo del templo y para el poder establecido, les dice justamente esto. Yo soy el Hijo del Hombre, o es que no habéis oído que le dice a David, dioses sois. Por lo tanto, si yo me hago llamar Hijo del Hombre, estoy diciendo que soy el Mesías, príncipe de Isaías, estoy diciendo muchas cosas que no queréis entender. Y por lo tanto pongo en escena, por decirlo así, un término por el cual tendré que morir. Y además, como Hijo de Hombre, eso queda perfectamente recogido en el Apocalipsis, ¿no? Que es la revelación de Jesucristo. Él sigue con el término, padre, y sigue con la promesa. Padre Martí Bonet, antes los tertulianos hablaban, decían que a través, por las religiones hemos matado a nuestros hermanos, ¿no? Por sí, la disparidad de criterios hemos matado al otro, ¿no? La historia es la historia. La historia, pues dice que... Y hablamos del mismo Dios. El mismo, en el Corán, pues aparece ahí la Guerra Santa clarísimamente. Y hablamos y después, en el siglo XII, se determina la cruzada. Y antes de la cruzada, pocos años antes, pues la Inquisición. Esto es historia, esto sí. Es historia. Ahora bien, si nos separamos... Si esto siempre tiene sus atenuantes y se ha de explicar bien. O sea, no se puede hacer una cosa así rápida. No es igual como la pregunta que se ha hecho hoy. Sentido de la vida. Antes de todo tendríamos, supongo que así es la intención, es lo que decías muy bien, que hay mucha gente que no cree en Dios. Sí. ¿Al sentido? Pues tendría que estar presente una persona aquí que fuese ateo o que sea. Y por lo tanto, el sentido de la vida para otra gente muy noble y muy honrada. Dice, no, mira, la vida se ha de entender que solamente existe esta. Y por lo tanto vamos a hacer una vida que sea de hermandad. Es el comunismo, en definitiva, no es otra cosa que hacer el paraíso aquí en la Tierra, ¿eh? Por lo tanto, hay esto. Y por otro lado, pues hay todas las religiones, que como veis, en este debate no es debate, porque todos coincidimos. Sí. Pero hay un tema que es muy importante, que nos han hablado muchas veces aquí, incluso han citado la Biblia, han citado tal. Esto es la revelación, o sea, creer en Dios o no creer en Dios. Creer en Dios, después, nosotros, ¿cómo lo creemos? A través también de la fe. ¿Y la fe cómo la entendemos? A través de la revelación. ¿Y la revelación cómo la entendemos? A través, para nosotros los católicos, de la Iglesia, que la interpreta. Para los protestantes o lo que sea, pues tienen más libertad, podríamos decir. Tienen una otra cosa diferente. Ahora, ciertamente que esto coincide en esto. Ahora, no podemos hacer una religión a la carta. Las cosas están como sean. Uh-huh. O sea, todos hemos de estar orgullosos de nuestra religión. Uh-huh. Y hemos de ser fieles a nuestra religión. No podemos hacer una religión a la carta, pero las tenemos. Pero está mal. Las tenemos. No, yo considero, bajo el aspecto personal, no podemos hacer una religión a la carta, podríamos decir. Uh-huh. Cojo de esto, cojo de lo demás y todos somos igual. Oye. No. Yo tengo fidelidad, necesito ser fiel a mi religión. Le podemos pero dar, necesito ser respetuoso con los demás. Sí. ¿Le podemos dar sentido a la vida, padre y tertulianos, le podemos dar sentido a la vida sin un Dios? ¿Podemos buscar los valores, ser gente buena, fiable, claro, sí, talentosos, sí, sí, con sí, facultades? ¿Podemos ser buenos, no matar a nadie, sin tener esa creencia? ¿O es condición sine qua non creer en ese Dios o en un Dios hecho a la carta? Mira, sí, esta tarde mismo, si me permitís, he estado en otra tertulia, en un taller, donde hemos estado hablando de las virtudes del ser humano. Porque estábamos hablando, bueno, pues de la preocupación que hay hoy en día, perdón, de la crisis que nos azota, y curiosamente dábamos la idea de que la gente habla de la crisis económica, pero realmente luego cuando hemos empezado a hablar todos y a dar nuestra opinión del tema, nos hemos dado cuenta que más que una crisis económica, esto es una crisis de valores. Y nuestros valores... los valores, me refiero no a los de los que estamos aquí sentados, sino los de la humanidad en general, están en decadencia. Sí, sí. Y tal como decía nuestro amigo Isaac, como hemos olvidado nuestro origen por el camino y hemos dejado de practicar las virtudes que nos distinguen de los animales, por ejemplo, nos hemos convertido en una sociedad en caos. O sea, ahora mismo tenemos una sociedad, como yo decía hace un tiempo aquí en esta emisora también, que parece que hemos perdido los semáforos, ¿no? O están todos en ámbar o todos en verde y parece que hemos perdido un poco el orden y el concierto de nuestras vidas, ¿no? Y aún así decíamos que es importante tener valores espirituales. Pero había una persona en la tertulia que decía que a mí no puedo negar que también me han educado en esos valores espirituales. Dice, yo me he criado en una familia católica y me han enseñado el respeto a los demás, como decía el padre, y me han enseñado a rezar. Dice, pero yo me doy cuenta también que yo ahora no me siento católica, pero tengo esos valores. ¿Cómo planteamos esto? Mira, la esencia, nuestra esencia divina no tiene nombre. Le podemos llamar el Cristo, el Buda, Krishna, Alá, como le quieras llamar. Pero esos valores definen esa esencia. Lo mejor de nosotros, la compasión, la bondad, la justicia, es esa esencia divina, ese Dios interior. No es necesario ponerle un nombre. Por eso, en pos de eso, muchos individuos que no tienen una tradición religiosa que practican y que se autodenominan ateos, ¿no? Cuando practican esas virtudes y las viven, están viviendo a lo divino, aunque ellos no lo nombren como lo nombramos algunos de nosotros. Sí. Entonces, ¿en qué queda todo esto? Que si luchamos más que unirnos, lo único que vamos a hacer es dividir el mundo y generar este dolor. Porque esto ha venido por la división del olvido de nuestra herencia divina. ¿Sí? ¿Puedo decir algo? Sí. Bueno, como adventista, ¿no?, del séptimo día, hay una cosa que estoy de acuerdo. Las religiones a la carta, es que tú planteabas y tal, o el concepto de verdad, ¿no? Cuando se mueve en sentido duro. O sea, esta es la verdad, la tengo yo y la impongo, ¿no? Como muy bien nos decía él, de la historia de la humanidad. Que puede ser en la religión, puede ser en la política, en el fútbol, en lo que queramos, ¿no? Entonces... una cosa es relacionarme y estar invitado a relacionarme con el que es verdadero, el testigo fiel y verdadero, el Cristo, el que nos ha dado a conocer y nos ha hecho visibles la personalidad, el carácter de Dios Padre. Y otra cosa es pensar que porque yo me relaciono con alguien que es verdadero, yo ya tengo toda la verdad, nada más que la verdad, y solo me queda imponerla por la fuerza. Aquí está el error humano. Pero esta es la tentación en la que cayó Eva. Porque la tentación de Eva es que quiso ser, ¿cómo qué? Como Dios. Ella era imagen de Dios, pero quiso y codició ser como Dios. Y olvidamos un concepto que el apóstol Pablo pone en circulación. Y el apóstol Pablo habla del ministerio de la piedad en Cristo y de la salvación, como decíamos aquí todos, y de la ética del amor, pero pone otro concepto antagónico, contradictorio. Y no, parece ser que no culpamos al autor de este concepto y de todos sus desastres, como es el ángel caído, como es Satanás, la serpiente antigua, el dragón de Apocalipsis. O las fuerzas espirituales y negativas, los demonios y tal. Parece que eso como que no cuenta, Josep. Y sí que cuenta. Josep. Mira, vamos a ver, es que lo que no podemos es engañarnos. Cuando uno tiene la confesión que tiene, es porque cree que es la verdadera. Y no hemos de renunciar ni tener ningún reparo en decirlo públicamente y con la cabeza bien alta, si es lo que uno cree. Otra cosa es que porque uno crea que es la verdadera, quiera imponérsela por la tremenda a los demás. Porque esto es algo que ni siquiera nuestro Creador hace. Por ejemplo, en Deuteronomio, en el último, en de los últimos capítulos, en el capítulo 30, Moisés se dirige al pueblo y dice, escoged lo que queréis hacer. Cuando ya están sus últimos días, Josué dice lo mismo. Josué, capítulo 24, escogeos a quién queréis servir, si a Jehová o Yahvé o a los dioses de por ahí. Dice, en cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos a Jehová, en, según la versión Valera. O Yahvé si utilizamos la Nácar Colunga. Bien, quiero decir, el concepto es el mismo. O sea, uno ha de tener sus ideas claras. Ahora, si Dios nos permite escoger quién somos nosotros, qué autoridad nos han dado, quién nos la ha dado para imponer estas creencias a los demás, son cosas muy diferentes. La Guerra Santa no se originó en los preceptos de la Biblia, ¿eh? A mí me gustaría esta noche que más que quedarnos con una confesión, que todas son buenas, ¿verdad? Uh-huh. Faltaría más, sí. ¿No? Que nos quedáramos con un concepto general para que cada uno, como bien decía José Manuel López, podamos seleccionar la que entendemos que es la que más ajusta a nuestras necesidades, ¿no? Uh-huh. La que más ajusta a nuestros propios criterios y más tenemos un abanico ahora de posibilidades importantes. Sabiendo que solamente hay un Dios, pues no está, vayamos por la confesión que vayamos, siempre iremos a parar al único Dios. Por lo tanto, ¿qué más da el camino? Todos los caminos dicen que llevan a Roma. No lo sé, padre. Pero sí que me gustaría esta noche dejar algo en concreto, más que hablar de alguna confesión en particular, que ya tendrán nuestros oyentes las posibilidades de buscar su credo, su confesión particular o su fe. Sí que me gustaría darle el sentido de la vida a este programa y a este capítulo que hemos querido hoy ponerlo. Quisiera dar herramientas necesarias para encontrar sentido a la vida. Vemos a la gente muy perdida, sí, por el mundo, ¿no? Uh-huh. Ya no solamente desde el punto de vista político. Parece que la gente ahora se está despertando como si hubieran quitado esa cenefa, ¿no?, de los ojos, como para decir, voy a ver, ¿no? Uh-huh. El 15 lo hemos visto ahora. La gente, uh-huh, se está diciendo, pues no estamos de acuerdo como lo estáis planteando. La crisis. Sí. No es una cuestión nuestra, es una cuestión de ustedes. Nos han ustedes enseñado ciertos valores que nos han confundido, etcétera, etcétera. Entonces sí que me gustaría despertar, entre comillas, a esta gente que dice, bueno, yo no creo en Dios, por ejemplo, podría pensar más de uno, o sí creo en Dios, pero no encuentro los valores, el sentido de la vida no lo pillo por ningún lado, por mucho que yo voy a misa, por mucho que yo tengo y rezo mucho, porque me falta o fe, o me falta algo, tengo que apoyarme en algo, en alguna cosa sustancial, no material, en algo sustancial que me llene el corazón. ¿Qué le decimos a nuestra gente joven o no tan joven, pero que se han perdido? El sentido de la vida de esta noche, padre, por ejemplo, desde el punto de vista católico, como doctor en historia también. Mire, yo me da la sensación de que es totalmente acertado esto que se dice, estos axiomas especiales, que faltan valores, se han perdido valores y tal. Y como si no tenemos esos valores, no encontraremos el camino para ir a Dios y para el sentido de la vida. Bueno, pero con todo, hemos de ser realistas. Yo me muevo mucho en Barcelona, conozco todos los curas que os podáis imaginar, y conozco todas las parroquias, y la reacción, podríamos decir, ante esta crisis, la vemos en muchas parroquias y en lugares, seguramente, de religiones que están ustedes. Vemos, por ejemplo, en San Agustín, 400 personas que todos los días comen de cosas, obsequio, podríamos decir, de voluntarios, que hacen la cocina ellos mismos. Esto es en todas las parroquias, la mayoría de parroquias. Eso significa que estos valores no se han perdido. Hay mucha gente buena. Hay gente que, por ejemplo, gracias... Un paréntesis, padre. El sentido de la vida, entonces, para esa persona que a lo mejor no tiene por qué tener un credo, sería, caramba, gracias a mí, gracias a mi voluntariado, hay gente que está comiendo. Claro. Mi sentido de la vida sería dar de comer al hambriento. Esto está muy claro. Para nosotros la concepción clarísima incluso del cristianismo es, hemos de adorar a Dios, hemos de amarle, hemos de tener fe, hemos de amarle. Pero Dios nos dice por revelación, que es Jesucristo. Y Jesucristo dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y dices, pero ¿dónde está? Dentro. Está en cada una de las personas. ¿Eh? Hemos de descubrir en las personas que necesitan esto a Jesucristo. Todo lo demás es secundario. Sí. ¿Todo lo demás son iglesias? No, no, todo lo demás me refiero a las concepciones que puedan... Desde ese punto de vista... No, no, incluso la misma iglesia puede tener cosas totalmente accidentales, que yo las acepto y me gustan y tal. Pero lo fundamental es esto, encontrar el sentido de la vida en la vida de los demás. Esto es el genio, podríamos decir, del cristianismo. José Manuel. Completamente de acuerdo. Es más, en clave filosófica judía sería Levinas y la ética de la mirada, el rostro del otro, que es individual, que es único, se me hace presente y estoy invitado por las cartas del apóstol del amor, primera de Juan, a no ser un cínico, a no mirar para otro lado y a que me diga algo y qué puedo hacer yo por él. Pero es verdad que hay cuatro aperturas. Hay cuatro aperturas y hay dos planos en esas cuatro aperturas. Y no es lo mismo un plano que otro. No es lo mismo la inmanencia, yo soy Dios y me desarrollo desde mí, que la trascendencia. Hay un Dios que ha venido, se ha encarnado, se ha hecho inmanente, se ha hecho historia, se ha hecho palabra, se ha hecho comunicación, mensaje, mensaje gestual, y luego ha vencido a la muerte, ha derrotado al que tiene las llaves de la muerte, porque el sentido de la existencia sin la muerte no se puede entender, porque el que no cree dirá, con la muerte se acaba todo, quiero ser una buena persona aquí por mí mismo, y es muy válido y muy respetable, no necesito una promesa de paraíso feliz. Josep. La Biblia es un libro muy práctico. Mira, una de las cosas que se ha dicho aquí es lo que dice la Biblia. Hay más felicidad en dar que la que hay en recibir. Enseñó Jesús. Bueno, cuando alguien se vuelve altruista, disfruta de la vida y del sentido de la vida. Por ejemplo, en Eclesiastes 2:24 se habla del trabajo duro. Cuando una persona es concienzudo con su trabajo, haciéndolo de calidad, como el que haces tú en Punto Radio, Pedro, pues cuando uno se esmera por hacer en su especialidad un trabajo concienzudo, pues cuando se va a casa, si tiene el privilegio de trabajar, pues se va con un sentido de logro, un sentido de satisfacción. La Biblia se dirige mucho hacia las relaciones interpersonales, cuando dice que un amigo, un compañero verdadero, ama en todo tiempo. Bien, pues cuando una persona es capaz de ser este amigo verdadero para los demás, lo que genera es que los demás también lleguen a ser amigos suyos. Cuando uno tiene buenos compañeros de viaje, la vida se hace mucho más agradable. Estamos a pocos minutos de finalizar esta tertulia, así vamos a ser más concretos, por favor. Sí, bueno, quizás para corroborar un poco todo esto. A ver, a Jesucristo le preguntaron cuáles son el primer mandamiento, ¿no? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es tan importante como el primero, y es amar al prójimo. O sea, la esencia del cristianismo es amar a los demás, y por tanto servicio a los demás. También dice una de las epístolas de las cartas de Juan, el que no ama no conoce a Dios. Por lo tanto, evidentemente cualquier persona puede encontrar sentido a la vida. Pero el Evangelio nos va a dar, que para eso vino Jesucristo, un conocimiento mayor, para dar un sentido más profundo a nuestra vida. De ahí viene la revelación, porque Dios ha enviado siempre profetas para testificar. Si no hiciese falta, ¿para qué lo ha hecho? ¿No? Lo ha hecho porque es fundamental para nuestra vida conocer qué hacemos aquí. Os voy a dar 20 segundos a cada uno, porque no tengo para más tiempo, pero sí que me gustaría que me dijerais cada uno, de cara a nuestros oyentes, ¿verdad? Sin necesidad de ofrecer ningún credo en particular, sí que me gustaría que le dierais un mensaje positivo, optimista, a nuestra gente joven, a la gente mayor, que a veces nos escriben, nos llaman y nos dicen, es que yo no le encuentro sentido a mi vida, se murió mi hijo, se ha muerto mi marido, se ha muerto toda mi familia, me he quedado en el paro, me he quedado sin trabajo, estoy solo o sola, o no hace falta que se muera nadie, ¿no? Simplemente está vacío, se encuentra vacío, y por mucho que busquemos ese umbral de dejar la mente vacía que dice el budismo, pues por mucho que lo hago, tampoco encuentro la felicidad. ¿De qué manera hacemos que nuestros oyentes hoy le encuentren sentido a la vida? 20 segundos, Isaac, por favor. Siento que el que practica una religión está en la etapa en que le es necesaria. Las religiones tienen una función, pero hay sujetos que no tienen una religión. pero están convencidos de que esos valores que practican les lleva a esa esencia. Entonces, a nuestro radio escucha, si realmente tiene una herramienta para poder acercarse a esa fuente, llámele como quiera, es primero que se conozca el autoconocimiento. Lo que decía el templo de Delfos no es en vano. Hombre, conócete a ti mismo. Es necesario conocernos para que podamos tener la vía de conocer, de poder ir hacia donde queremos. 20 segundos. Yo repetiría lo que he dicho al inicio. La vida tiene sentido, es lo que le diría a todo el mundo. La vida tiene sentido, estamos aquí por algo, no por casualidad. Yo insistiría, Dios existe. Aunque quizás seguramente es un Dios diferente al que muchas veces les han pintado y que les habrá desengañado. Dios existe, nos ha puesto aquí por algo. Buscad y hallaréis, dice las Escrituras, y es verdad. A cualquiera que quiere buscarlo, lo encontrará si lo busca. Podrá encontrar un sentido a su vida que le ayudará justamente a ser mejor padre, mejor vecino, mejor persona. Padre Martín Bonet. Yo creo que hemos de procurar no ser hipócritas. O sea, hay mucha dificultad de encontrar sentido a la vida, pero muchísima. Sin embargo, hay la esperanza de que este sentido a la vida lo encontremos y se puede ir trabajando. Pero no estar, en la vida no se puede estar seguro. A no ser que pongas la confianza en una persona concreta. ¿Eh? Y esto es lo que da la confianza en Dios. Susana. Que es la fe en Dios. Susana. Yo voy a ser un poco más concreta y más realista quizás. A mí me gustaría decirle a la gente que está sufriendo en este momento, que es muchísima, que todo lo que está sucediendo... yo creo que realmente es el eco de un viejo orden mundial que se está desmoronando. Y eso la gente lo tiene que saber y lo tiene que entender. Todo lo que teníamos hasta ahora no nos vale, se nos ha quedado caduco. Y como tú decías antes, nos hemos sacado el velo de los ojos y nos hemos dado cuenta de eso. Que vamos a sufrir una mala época, por supuesto. Una madre cuando va a parir tiene dolores. José Manuel... Para mí es clave una promesa. Yo me identifico con los patriarcas, me identifico con los primeros cristianos, con los apóstoles, y ellos siempre esperaron la promesa. Y para mí la promesa está en Apocalipsis 21, 3, 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque estas cosas le quitan sentido a la vida. José Morell. Dice la Biblia que Dios se interesa por nosotros y nos invita a acercarnos a Dios, y a cambio Él se acercará a nosotros. Podemos hacerlo utilizando la Biblia como medio para acercarnos a Dios de forma genuina, sin ideas preconcebidas, y seguro que hallamos el sentido a la vida. Pues gracias, José Morell, testigo de Jehová y delegado en Cataluña de la sección de información pública. José, gracias. A ti. Un placer. Gracias. Igualmente. A José Manuel López Juste, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, profesor de secundaria del Colegio Urgel en Barcelona. Josep, gracias. Gracias. Gracias a Susana Torrella, miembro de la Comunidad Bajay en Tarrasa. Gracias, Susana. Encantada, un placer, como siempre. Igualmente, al doctor José María Martí Bonet, sacerdote y doctor en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana de Roma. Padre, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a Jaume Brossa, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De los Santos de los Últimos Días. Mormones, gracias. A vosotros por invitarnos. Gracias, y gracias al doctor Isaac Jaulís, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Gracias. Gracias, Pedro, a ti. Espero y entiendo que le hayamos dado algo de ideas a nuestros oyentes, ideas o de pensamientos para que cada uno reflexione y busque su parte de positivo en la vida, ¿no? El por qué hemos venido a este planeta, a esta vida. Desde luego alguna razón hay. Siempre lo decimos en este programa, no hieras, no mates, no hagas el daño a nadie, ni a persona viva, ni animal vivo. Todas las especies deben de convivir con nosotros. Las cosas están... por algún motivo, no están al azar. No quitemos aquella piedra simplemente porque nos molesta a nosotros. Está porque tiene que estar aquella piedra, y es un símbolo lo de la piedra. Gracias a todos, muy buenas noches y hasta la próxima.